Fotofoto, programa 74, miércoles 5 de abril de 2017. Seguimos con la música en Autofoto. Llevamos un par de programas muy musicales. Hoy vamos a rizar el rizo porque te vamos a presentar un disco que aún no está en la calle. Los Sone es la banda que vamos a presentar y edita su segundo álbum, El Domador de Versos. Hoy está con nosotros Dani Álvarez, el cantante y el guitarrista del grupo, para hablar del disco. Nos iremos a Estocolmo para escuchar a Eduardo Yagüe y ver qué nos tiene preparado este mes para sus perros románticos, porque va a rendir homenaje nada más y nada menos que a Miguel Hernández. Y la música de hoy pues la va a poner evidentemente Los Sone durante la charla, así que escucharemos algún tema del nuevo disco, pero como aún no está editado, pues vamos a repasar durante el resto del programa temas del anterior, que se titulaba Umbilical y fue editado en 2013. Que quiero estar. Los Sone presentando su nuevo disco en Autofoto, aunque esto que acabamos de escuchar no es del nuevo disco, luego escucharemos alguna cancioncilla. Dani Álvarez, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por venir a Autofoto. Decía yo antes que el disco anterior, el Umbilical, que es del que estábamos escuchando ahora, era de 2013, o sea que ya lleváis un tiempecito. Sí, sí, sí. A ver, llevamos funcionando... El grupo nace en Turón en el año 2002... gracias a... En Turón. Es que toda mi familia, o sea, mis padres son de Turón. Pues genial, me llama la atención. Conocerás a Jandro, que es el bajista, quizás, Jandro Llaneza. Puede ser, no sé. Seguramente, sí. De vista. Y bueno, él ve una película que se llama Leolo y entonces queda súper pillado por la película y a partir de ahí pues empieza a desarrollar un discurso a través de la película y monta un grupo y ese grupo pues se traslada a Oviedo. En Oviedo yo conozco a Jandro, nos conocemos entre todos al resto de la banda, que bueno, que ha ido transformándose de componentes. Y tardamos, bueno, pues sí, hasta el 2013. Fuimos muy despacito, mucho trabajo local, muchos bolos por ahí, pero hasta que juntamos ahí un poco las canciones, pues ahí surgió Umbilical en el 2013, sí. ¿Y el nombre del grupo? Bueno, pues la película Leolo, sí, que es la película que te digo, que es el germen un poco de los Sone, pues habla de un niño, y ese niño se llama... Leolo Los Sone. Ah, amigo. Vale. Entonces él vive a través de... en una realidad así muy turbia, una familia muy, muy, bueno, difícil, en la que él se siente muy, muy incomprendido. Y entonces él vive a través de los sueños, cree que, bueno, se agarra a los sueños para poder sobrevivir a toda esa hostilidad que le rodea. Está claro que Jandro quedó pillado con la película, porque ya hasta el nombre de la banda tiene que ver con la película. Claro, claro, claro, es que sí, sí, sí. Está claro. Bueno, tú eres voz y guitarra. Sí. Preséntanos al resto de la banda. ¿Qué más está por Bueno, ahí? Pues a ver, el resto de la banda. Está Nacho, que es nuestro batería. Es un tío que, vamos, es un batería con un estilo muy, muy garajero, muy, muy potente. Y lo cual yo creo que le imprime también al sonido de la banda mucha fuerza en el directo. Está Juan Ponte, que, bueno, teclados, guitarra, melódica, voces, todo lo que se le ponga por delante, con muy buen gusto. Está Jandro, que es el bajista y es el miembro más antiguo y fundador y letrista de gran parte de los temas que tenemos. Y luego la última incorporación ha sido Angie Baró, que es violinista y bueno, que está esta temporada adaptándose un poco al grupo y a las canciones. Aprendiendo el repertorio y esta claro, cosa, sí, sí, sí, hacer, sí. Lógicamente. Bueno, lo que estamos presentando hoy es El Domador de Versos, que decía yo que es un poco rizar el rizo, porque estamos presentando un disco que todavía no está en la calle. ¿En qué paso estamos? Estamos en el paso de que está yendo hacia la fábrica y esperamos que en unos 10 días o así, pues empezar a ver ya las pruebas y todo. Va a ser un digipack, bueno, una versión física lo más cuidada y lo más mejor que hemos podido... bueno, materializar con nuestros recursos. Maquetación, fotografías y tal, ya está hecho todo, ¿no? La maquetación corre a cargo de Goyo Rodríguez, que es un ilustrador, yo creo que de lo mejor que tenemos ahora en Asturias. Además, gran amigo a través de la Fundición Premios Príncipe de Asturias, conoció a Jandro y bueno, ahí se entabló una buena amistad y una colaboración profesional de la que estamos encantadísimos. Y bueno, el disco se grabó con un productor que es un lujazo haber contado con él, Pedro Vigil. Pedro comienza a trabajar con nosotros ahora un año, bueno, más de un año, las Navidades del 2016. No, 16 no, no 2015. 15, eso, sí. Y ya desde el primer minuto en el local de ensayo que nos ve, le dice que le motiva la historia y entonces pues empezamos. Viajamos a Aranda de Duero a grabar las baterías a los estudios Neo a través de un concurso que habíamos ganado en el Sonorama. Y el resto del disco lo grabamos en su estudio. ¿Vale? Y bueno, ha sido un proceso largo en el que, bueno, ha habido que compaginar vidas personales, laborales, claro, familiares y todo esto. Y bueno, con el empuje de Pedro ahí poniendo la batuta de dirección y luego, bueno, al final nosotros también ya teníamos ganas de acabar porque fue un parto largo, pero ya estamos en la recta final. Estamos en la recta final. Ahí. ¿La masterización? La masterización, pues bueno, también con un lujazo haber podido contar con Paco Loco. Anda. Paco Loco es muy amigo de Pedro Vigil y llevan muchos años trabajando juntos. Y bueno, decidió, ahí también delegamos en la figura de Pedro toda la dirección musical y artística. Bueno, la musical técnica iba a correr a su cargo, aparte de que artísticamente también dio muchísimas sugerencias y dijo que Paco Loco tenía que ser. Y nada, fue además un proceso muy innovador, muy 3.0 y todo esto, porque fue a través de, bueno, pues de haciendo un streaming. Claro. No pudimos ni nos podíamos permitir bajar hasta Cádiz, que es donde él tiene su estudio de mastering. ¿En San Roque puede ser? No sé, me suena San Roque, Fernando, algún santo me suena. En Cádiz. Sí, provincia de Cádiz, pero bueno, no sé exactamente. Pues dónde es. En el puerto de Santa María. Sí. Puerto de Santa María, sí, algo así. No sé por qué estaba. Ah, bueno, Santa María, yo sabía que había algún santo por ahí. Había alguna santa. Y bueno, lo masterizó, lo mezcló, perdón, y se masterizó en los estudios California. Y nada, ya volvió todo el material para aquí, para Asturias, todo vía internet, por esto del 3.0 que te decía. Y ya está, pues eso, yendo hacia la fábrica, a punto ya de llegar luego para nosotros y nada, estamos en ese punto. ¿Tenemos fecha para tenerlo en las manos físicamente? Físicamente sí, no digo sí, vosotros, sí, que lo tendréis antes, pero digo el que quiera comprarlo. Sí, por supuesto. El 6 de mayo tenemos pensado presentar el disco físico y acompañarlo de un concierto en directo, dándole vida en directo, en la Sala La Salvaje de Oviedo. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí se da el pistoletazo de salida ya, bueno, para que la gente pueda ese mismo día adquirirlo y luego ya lo iremos distribuyendo en diferentes puntos de Oviedo, Gijón, Mieres y Avilés, sí. La Salvaje, para quien se despiste, es lo que era la antigua estación, enfrente del Cabeleño. Enfrente del Cabeleño, en calle Martínez Vigil, sí. Perfecto. El título del disco es El domador de versos. ¿El concepto tiene algo que ver con poesía? Bueno, sí, el concepto. El disco es un disco de canciones, no es un disco conceptual. No. El proceso también fue bastante atípico. Entonces, el nombre llegó al final. Las canciones están compuestas o dirigidas más o menos por cada miembro del grupo en periodos de tiempo muy diferentes. Entonces no conseguíamos, bueno, no tampoco buscábamos darle un sentido a todo global, ¿no? Pero sí que en la película de Leolo hay un personaje que se llama el domador de versos. Ah, amigo, sí que os afectó, bueno, por lo menos a Jandro. Bueno, no, ahí ya, bueno, Jandro nos contagió y claro. La habéis visto todos, me imagino, ¿no? La hemos visto todos, sí. Y tenemos muchas cosas que hacer con esa película todavía. Pero sí, llegamos a la conclusión de que eran 8 canciones que retrataban momentos, eran como fotografías de diferentes momentos. Y entonces el domador de versos es un personaje de la película que se dedica a recolectar escritos de la gente que tira a la basura y fotografías. Y dice que de ahí, que quemando esas fotografías y esos versos, renacen los sueños. Entonces, bueno, al final lo más poético es la figura de este hombre. Sí. Y nosotros pues también tenemos nuestras imágenes mentales plasmadas en esas letras de las canciones y en su música. Entonces también, bueno, viene de ahí un poco. Vamos a ir escuchando, bueno, un par de temitas que tenemos por ahí. Por ejemplo, Verano de 2013, nos lo presentas. Verano de 2013. ¿Qué pasó el verano de 2013? Bueno, pues es el single que hemos elegido para lanzar, adelantar un poco de qué va el disco. Aunque el disco es muy abierto, yo creo que estilísticamente, pero Verano de 2013 pues retrata y plasma un momento pues de alegría y de tristeza agridulce, ¿no? Fue un verano en el que se nos fue un queridísimo amigo y en contraposición pues fue la llegada de los hijos de Jandro y de Nacho. Ah, claro. la hija Marina y un poco ahí el yin y el yang, sí. Y entonces, bueno, pues retrata, intenta ser un tema positivo, en positivo, alegre, ¿no? Y bueno, alegre, buscando el lado positivo de la vida. Y bueno, eso es el verano de 2013, lo que ocurrió. Pues vamos a escuchar ese adelanto de verano de 2013. Ahí va. Autofoto con Dani Álvarez, cantante y guitarrista de Losone, presentando este nuevo disco, El Domador de Versos. Dani, entre uno y otro, entre Umbilical y Domador de Versos, han pasado 4 años. ¿Qué tiene de distinto? Pues me imagino que habréis evolucionado musical, personalmente. Pues sí, claro. Pasa el tiempo y vamos... Bueno, la vida sigue, seguimos teniendo experiencias e intentamos plasmarlas en nuevas canciones. El concepto que teníamos claro era, bueno, analizando un poco a toro pasado ya cómo fue Umbilical, es que eran canciones muy introvertidas, muy intentaban hablar de, o expresar procesos así internos como muy, de una manera un poco muy metafórica, onírica y tal. Y eso también en el directo se reflejaba y daba como resultado, bueno, pues un directo intenso, pero como, bueno... Contenido igual. Contenido, sí. Esa era nuestra sensación, que siempre lo que uno siente y luego lo que el otro percibe, sí. Ya sabes. Y entonces sí que teníamos claro que queríamos un disco que a la hora de tocar en directo, de llevarlo al directo y darle vida, que nos hiciese vibrar más y sentir un poco más esa vibración, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, bueno, la primera experiencia que hemos tenido en dándole vida ha sido el viernes pasado en el Gijón Sound. Y la verdad que, bueno, pues sí. Yo creo que sí, y la inercia te hace moverte y la gente quedó contenta. Entonces, yo claro, es otra sensación a la hora de tocarlo. Sí, tienen más luz, igual las canciones o esa energía positiva que intentas transmitirle, pues también tiramos más quizás a un sonido más pop, pero bueno, siempre con nuestro ramalazo a veces... pues sí, tirando a la música clásica, igual, no sé, no, mezclando un poco. Tiene un cierto rollo poético, aunque sí, en realidad. Sí. No, aunque el tomador de versos sea solo, entre comillas, el personaje de la película, sí que hay... Hay varias canciones que nosotros, ya hablándolo ahora, que igual es pronto todavía, porque a ver cómo evolucionan cuando las toquemos, que son como hermanas, ¿no? Hermanas del estilo más pop, otras se van un poco al rock más... Bueno, no sé, más cañero, reivindicativo, igual. Hay otras que siguen teniendo la delicadeza de arreglos, con violines, con melódicas, con ambientes, texturas ambientales, que solemos ya desarrollar, solíamos desarrollar. Bueno, hay de todo. Yo creo que es un disco muy entretenido de escuchar. A mí me gustan los discos donde no hay... donde te sorprenda en una canción y otra, ¿no? Que sí, hay que una no variedad. Sea, que no sea todo igual. Claro, claro. Yo en ese sentido, yo creo que estoy satisfecho. Este verano de 2013 que acabamos de escuchar, aparte de ser el adelanto del disco, es también el primer videoclip. ¿Qué tal? ¿Cómo fue la grabación? Pues bueno, pues muy, muy positivo todo. O sea, nos está viniendo todo bastante rodado. Yo tengo la suerte de trabajar con el director de esta película musical que se llama Ramón Lluís Bande. Me gusta el concepto. Película musical. Y bueno, pues está grabado cerca de la playa San Antolín. En San Antolín de Bedón, y contamos además con, bueno, pues eso, con la mirada de Ramón, que siempre ya había colaborado en nuestro anterior disco con otro tema, con otra película musical que se llamaba Anel, y quedamos muy contentos porque atrapa, ves el significado de la canción traducido, pasado por su filtro. Y en esta película, pues sí que era arriesgado. Necesitábamos un personaje como es el que aparece, que da la casualidad, bueno, es mi padre, lo liamos. Claro, a estas cosas hay que liar, a amigos, familiares, está claro, sí. No, pero sí que él tenía... Bueno, tenía una idea de desarrollar a través de varias referencias cinematográficas de directores como Tarkovsky o Bélatar, o bueno, cine muy... Sí, sí. Bueno, poco común, poco común, bueno, para los que... Para otros no, ¿no? Bueno, pero quiero decir que construyó una historia nueva con un significado nuevo, muy abierta, que tú ves el vídeo... La película, perdón, y entonces pues te deja al espectador mucho tiempo para pensar y ver que y escuchar la música. Yo creo que la música y la imagen pues se complementan perfectamente, no se molestan. Uh-huh. Y ha surgido otra cosa totalmente nueva, que al final se trata de esto, ¿no? Que pues una pieza artística inspira a otro artista a hacer otra cosa diferente y bueno. Genial. Cuando se produce esa sinergia. Claro, exactamente. Es fantástico. Oye, que habéis sonado en Radio 3. Cuidado, que habéis estado en Disco Grande y en 3 en la Carretera. Bueno, de hecho, en 3 en la Carretera estuvisteis físicamente. Físicamente, sí. ¿Y tú... ¿qué tal la experiencia? Pues bueno, muy bien. Como esta, está siendo genial. A ver, bien. La verdad que, hombre, no deja de ser un portal que ahora claro. Mismo, hoy en día... Además, el tipo de música que nosotros hacemos, pues yo creo que encuentra ahí un poco su sitio y, bueno, apoya mucho, te ayuda a llegar un poquito más, ¿no? Precisamente en 3 en la Carretera, que lo grabasteis, creo que fue en el edificio histórico de la Universidad Laboral, de la Universidad de Oviedo. Sí. Allí tocasteis en acústico. Tocamos en acústico, sí. Tuvimos ahí mucha suerte porque además los técnicos lo hicieron muy bien y bueno, la sala es toda de madera, sonó... Claro. Ya la gente que estaba allí decía que sonaba muy bien. Luego en la radio siempre dices tú, bueno, igual no sé. Pero sí, yo creo que sí, que sonó muy bien. Vamos a probar, vamos a escuchar el domador. ¿Nos la presentas? Bueno, pues ahí está, el domador de versos. Es una canción también, bueno... escrita por Jandro, música hecha al más puro estilo Losone de siempre. Y nada, pues habla de lo necesario que son los sueños para vivir, para crecer, para avanzar. Y ahí está, bueno, el resto lo dice la canción. Es el segundo tema que hemos escuchado de este El Domador de Versos de Losone. Dani, ¿dónde vamos a poder encontrar el disco físicamente? Bueno, pues a ver, el disco en cuanto llegue nos vamos a ocupar y preocupar de depositarlo en los puntos habituales de venta, que aquí en Gijón pues es la librería Paradiso. ¿Cómo no? El Toma 3, porque hemos ido también ahí a tocar con el anterior disco. La Revoltosa, en Oviedo, El Último Mono. En Avilés, hace tiempo que no paramos por ahí, pero es la cafetería Lord Byron, claro. Que está cerquita del Niemeyer, y también esperamos presentar el disco allí, en el Club Niemeyer. Bueno, ya iremos concretando más a través de... Bueno, después de nuestras redes sociales. ¿Y fechas para verlo en directo? Bueno, la presentación que me decías del 6 de mayo, ¿no? Sí, el 6 de mayo en Oviedo, en la Salada Salvaje. Luego vamos a salir fuera, vamos a irnos a Astorga, Castrillo de los Polvazares, uh-huh. a tocar en la Taberna del Trechuro el 27, y esperamos el 28 tocar en el Molis Malón de León. Y luego, bueno, tenemos así proyectos. Abril está siendo un mes un poco de acabar de cerrar fechas, pero queríamos irnos a País Vasco también en junio. En julio queríamos... bueno, ya está casi cerrado en Cantabria, en Comillas, y en Ontaneda, creo que es el pueblo. Y bueno, con ganas de tocar... Ya hemos tocado teclas a ver si puede ser la Semana Negra. Claro. Ya hemos tocado teclas a ver si puede ser en el Club Niemeyer. Hemos tocado teclas a ver si San Mateo, las fiestas de San Mateo de Oviedo. Claro. Bueno, este mes de abril esperamos ir sí, además ya con cerrando el disco físicamente, que será otro sitio donde poder comprar el disco. Claro, claro, en los directos, por supuesto. Eso está claro. Bueno, el que se quiera enterar de fechas, redes sociales, me imagino que redes sociales, Losone, o Sonido Losone, en Facebook, uh-huh. y luego en el Twitter, y luego tenemos, bueno, el canal de YouTube habitual. En Bandcamp también estáis. En Bandcamp. Bandcamp. Venga, os voy a hacer un pequeño avance. El viernes, este viernes, para empezar bien el fin de semana, pues podréis... el que quiera, el que le guste, pues podrá descargar gratuitamente el single que sonó de verano de 2013 a través de nuestro Bandcamp. Bien, pues ahí tenemos la primicia. Ahí no queda. Sé por qué los músicos que vienen aquí siempre sueltan primicias. Bueno. Dani, un gustazo haberte tenido por aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javi. Mucha suerte con el disco y nada, ya nos iremos enterando de fechas. Vale, de acuerdo. Hasta otra. Hasta otra. Goberna la ansiedad, abraza la soledad, incapaz de conciliar un sueño limpio, nada más. ¿Dónde?

Autofoto en Radio Crash con Javi Zurrón. Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias. Hasta el 12 de abril, la Sala Borrón de Oviedo acoge la 27ª Muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias, una muestra colectiva que reúne este año a 7 artistas que reflexionan en su obra sobre los desafíos que afrontan las mujeres. Las artistas que exponen son, para empezar, la ganadora del Premio Asturias Joven de Artes Plásticas 2016, María Peña, y otras artistas como Nieves González, Tamara Norniella, Andrea de la Rubia, María Ruiz Sánchez, Nuria Ruibal y Beatriz Morán. Puedes ver esta muestra de Artes Plásticas del Principado de Asturias, como te digo, en la Sala Borrón de Oviedo, de martes a viernes de 11 a 2 y de 5 a 9 de la tarde. Y Mieres se prepara ya para una de las citas más destacadas de su calendario festivo, la Folies en la Primavera, una fiesta que se celebra los días 7, 8 y 9 de abril, o sea, este fin de semana, en la que como cada año tendrá la música un protagonismo especial. El cartel de conciertos de este año pues pretende reunir rock, folk y aires celtas asturianos, de la mano de 3 grupos asturianos y uno canadiense en el escenario del Parque Xovianos. Esta Folies en la Primavera de Mieres contará el viernes 7 a las 11 de la noche con la banda Folk Seu, que será la que inaugure, digamos, un poco la Folisia, y después Dixebra tomará el testigo a las 12 y media. Después de 30 años de rock en Asturias, Dixebra participará en esta Folisia en la Primavera, como te digo, el viernes 7 a las 12 y media de la noche. El sábado, Nuberu, a las 11 de la noche, también en el escenario del Parque Xovianos, y después de ellos, pues la actuación internacional de la Folisia, la protagonizada por los canadienses Yves Lambert Trio, un trío compuesto por Yves Lambert, evidentemente, que da nombre al grupo, y Tommy Gauthier y Oliver Gondeau. A partir de las 12 y media, el trío canadiense actuará en el Parque Xovianos, y en paralelo a toda esta Folisia, 14 restaurantes mierenses ofrecerán el menú de la Folisia, compuesto por sopa de ablanes, menestra del tiempo, bacalao o cabrito, y como postre, borrachinos y sorbete de sidra. Vamos, buena comida y buena música, no puedes pedir más para este fin de semana en Mieres. Con esto nos vamos, gracias a Dani Álvarez por haber venido a presentarnos el nuevo disco de Los One, gracias a Eduardo Yagüe por sus perros románticos. Por cierto, ayer fue el cumpleaños de Eduardo, felicidades, un abrazo hasta Estocolmo. Y por supuesto, como siempre, gracias a ti por escuchar radiocrash.net para los podcasts. Y si quieres proponernos algún tema, a buscarnos en, además de buscarnos en Facebook y Twitter como Autofoto RK, la RK de Radio Crash, evidentemente, pues puedes escribir un correo a autofotork@gmail.com. Que tienes un grupo, que sabes que no sé quién va a organizar una exposición o un evento cultural, pues nos avisas e intentamos ponernos en contacto. Lo dicho, te quedas con Los One el próximo miércoles, más Autofoto en Radio Crash. Chao.